Dirección Antonella Silva Boya. ¿Es alumna del octavo B de la Escuela Fausta Ríos? Sí. Coméntenos, va a participar en una competencia. Coméntenos de esta competencia. Voy a correr a Perú, a Hilos de Perú más específicamente. Voy a correr y representando al país. Voy con una asociación de Puerto Montt y vamos desde el 9 al 12 de mayo. ¿Cómo se preparó? Bien, con caída y todo, seguimos ahí, aperrando nomás. ¿Cómo se ha preparado, cómo estás preparándote para lo que va a ser el trabajo allá? Acá me he preparado muy bien porque estoy entrenando 6 días a la semana para poder alcanzar ese ritmo y competir contra los otros países. Bueno, son alrededor de 50 kilómetros de recorrido, en distintas categorías. Sí, hay varias categorías. Comienza la más baja, en la que estoy yo, es juveniles. Juveniles, intermedia, sub-23, junior, y de ahí adelante. Son muchas y ellas van subiendo los kilómetros. ¿Cómo ha sido la preparación? Muy agotadora y a la vez muy linda porque va aprendiendo más del ciclismo. ¿Quién te va a acompañar a Perú? Mi representante y mi profesor de ciclismo, Carlos Chacón Cara. ¿Tú tienes bicicleta propia? No, la bicicleta que me la presta el profe, pero yo la he arreglado toda. La he cambiado, la pata de cambio, la cadena, varias cosas le he cambiado. Pero mi papá y mi mamá están ayudándome para poder comprarme una bicicleta propia. ¿Hace alguna mención a los empresarios de la comuna de Uruguay o algo para que puedan colaborar contigo mediante una bicicleta, no? Sí, vos sería lo ideal porque yo voy representando al país y ellos casi no me han ayudado en nada, si nada, estamos en eso. ¿Cómo lo tomó la escuela? Muy bien, siempre me apoyan, están atentos a mis corridas y están bien atentos a mí. Bueno, sabemos que está un poquito resfriada, medio complicada de salud, pero ¿vas a estar a punto para el 9 estar presente allá en Perú? Sí, estoy tapa el éxito, como dicen. Me caí, pero eso no es un límite para seguir pedaleando. ¿Cuándo viajas, ya? El 9, no, el 8, perdón.